Le damos una cariñosa bienvenida a todos nuestros amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Está junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Día a día estamos conversando, abriendo la palabra de Dios, y en esta oportunidad iniciamos un tema que yo creo que va a ser relevante, maravilloso, espectacular, pongámosle cualquiera de estas definiciones, pero vamos a hablar de un libro que a veces se ha tratado mal, se ha interpretado mal, pero es el libro de Apocalipsis, que como su nombre mismo lo dice, es una revelación, por lo tanto debería ser muy agradable saber que tenemos información que de otra manera nunca podríamos haber tenido. Y alguno incluso dice que es un libro cerrado, que no se puede entender. Claro, cuando vamos mal al libro, cuando no le pedimos a Dios, que es el autor del libro, que nos ha revelado, entonces, claro, exactamente, a veces nos topamos con algunas cosas que no son fáciles, porque el mundo no está fácil, lo que está sucediendo no está fácil, y adelantarlo todavía para nosotros es un gran privilegio y un agradecimiento a Dios. Creo que es bueno tener presente lo que dice el mismo Apocalipsis ahí en el capítulo 1 y el verso 3. Bienaventurado, o sea, feliz. Feliz el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta palabra es una palabra, bienaventurado, es una palabra muy hermosa. Es Macario en el original, ser feliz. Apocalipsis la tiene 7 veces en su libro, y esta es una de las primeras, pero está relacionado con la expresión de que será feliz, será alegre, encontrará un camino. Yo no sé cuántas definiciones podríamos dar de lo que es la felicidad, siempre y cuando usted lo lea, la escuche esa palabra, esa profecía, pero haga algo más. Él no solamente la escuche, la encuentre interesante, sino vaya y actúe y guarde las cosas en este corazón que uno tiene. Y la advertencia que dice, que es muy útil resaltarla, es que el tiempo, dice, y aquí hay una frase, porque el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo? Del tiempo del fin, el tiempo en que todo se termina. Bueno, como tú bien dices, creo que una de las partes más importantes que debemos resaltar es la obediencia a la palabra, lo que la Biblia nos dice, lo que el Apocalipsis nos dice. Y debemos considerar también que las profecías de Apocalipsis son una expresión del cuidado de Dios por su pueblo. Nos señala la brevedad y la fragilidad de esta vida, la salvación en Jesús y nuestro llamado a difundir el Evangelio. Ahora, lo interesante, quizás tomamos un tiempito en esto, Juan recibe una visión directamente de la divinidad, voy a decir así, porque la divinidad completa está actuando en la salvación de las personas. Recibe esta visión y él la transmite, la escribe, porque así le dijo, escribe esto, ¿no es cierto? Y la escribe, y sabe, estaba pensando, Horacio y amables oyentes también, que Satanás siempre ha tratado de obstaculizar, sí, ¿no es cierto? La verdad, lleva a las personas a pasar situaciones muy difíciles, porque Juan está en una situación difícil, la iglesia está en una situación difícil, era perseguida, pero en el lugar más inapropiado, voy a decirlo así, en el lugar en que estaba más terriblemente desamparado, pareciera, entre comillas, Dios se revela directamente a Juan, y mira qué maravilloso libro tenemos aquí, el de Apocalipsis. En esas circunstancias, para nosotros, eso indica que Dios realmente, no importa el lugar donde estemos, nos puede revelar cosas maravillosas de lo que es Él. Bueno, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bueno, tenemos aquí que Juan nos revela esta, o nos da a conocer, mejor dicho, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, aquí podríamos decir dos cosas. Primero, la revelación que el Señor nos da, pero la revelación que nosotros tenemos de Él. Nosotros, mediante el libro de Apocalipsis, podemos conocer mejor a Jesús. Pero no solamente eso. Jesús nos informa de todo aquello que va a suceder. Entonces, creo que es importante. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los tiempos que vienen serán mucho más difíciles aún, y más aún para los cristianos. Los cristianos tendrán que pasar por momentos difíciles. Y cuando pasemos por esos momentos, debemos recordar que Juan, allí en la isla de Patmos, una isla rocosa, una isla que, como tú bien dijiste, pareciera que él estaba desamparado ahí. Sin embargo, estando en esa situación, creo que nunca antes estuvo más cercano de Jesús como en ese momento cuando él tuvo estas revelaciones. Y sabes tú que, según la tradición, esto no es bíblico, según la tradición, Juan fue perseguido y quisieron eliminarlo tirándolo, ¿no es cierto?, a una caldera de aceite. Adentro. Yo no sé si alguna vez a ti te ha tocado quemarte con aceite, pero es muy fuerte. Pero que te tiren dentro de una caldera y que salga sin ningún daño. Y entonces, según la tradición, como no pudieron matarlo, lo mandaron a esta isla desterrado para que al final cortara todo esto que estaba hablando de Jesucristo. Pero mira, al final fue un momento como para recibir la mayor revelación que nosotros podemos tener. Ahora, lo otro interesante que me gustaría que usted lo tuviera en mente mientras fuera estudiando junto con nosotros el libro de Apocalipsis, que es Cristo el centro del libro de Apocalipsis. Su nombre ya lo sabemos, su nombre es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis significa justamente revelación. Pero vamos a encontrar a Apocalipsis, a Jesús como el sacerdote, como el cordero, como el juez y como el rey de reyes y que triunfa. Ese es más o menos el esquema de Jesucristo moviéndose en el libro de Apocalipsis. Y en base a eso vamos a ir descubriendo muchas facetas que nos va a abrir Apocalipsis, que nos ha dejado y que con la ayuda del Señor podemos perfectamente entenderla. Recordemos que el libro, lo vamos a decir, ¿no es cierto?, es un libro que no está escrito en un lenguaje muy, como dijéramos, muy literal. Tiene mucha información que está relacionada, revelaciones que están, digamos, de alguna asociadas a imágenes. Bueno, tenemos que decir que el libro de Apocalipsis se enfoca en diferentes aspectos de su existencia y su ministerio. En esencia, comienza donde terminan los evangelios, con la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Nosotros tenemos ahí y nos muestra una cantidad de cosas, pero creo que también es bueno recordar que lo hace por medio de figuras. Hay símbolos que aparecen. Y creo que es bueno que el Señor lo haya hecho así. ¿Por qué? Porque el símbolo tiene dos características especiales. Una, que la riqueza de interpretación. Y lo otro es que son difíciles de olvidar. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos los símbolos que aparecen en Apocalipsis y también en Daniel, si uno ve un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, muy difícil que pueda olvidarlo. Bueno, ese es el propósito del libro, de lo que vamos a conversar mañana también. Que el Señor los bendiga. Justamente los dejamos invitados para el día de mañana. Lea San Juan capítulo 14, versos 1 al 3. ¿En qué medida esta amplia promesa nos ayuda a entender mejor lo que Jesús está haciendo por nosotros en el cielo en este momento? ¿Qué esperanza podemos obtener de esta maravillosa promesa? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.